un rayo me atrapa con su luz. Leo los diarios, Jordan retirado, y el colesterol no ayuda a mi salud. Opinan todos menos tú, pero te digo que yo me siento en la acera. Escribo un poema y un perro me guiña un ojo azul. Oigo mil llamadas, no respondo nada. El código de área de mi comprensión se lo entregué a tu corazón, negrita linda. Y no te me pasa a mí, mamita, estoy ofuscado. Y de seguir así voy a acabar todo. Pasa a todo el mundo una locura así que me lleva a lo absurdo. Es oficio de enamorado, oficio de enamorado, oficio de enamorado. Y un tráfico multa mi razón. Busco bien tu cara, la ilusión me ladra. Me perfumo el alma con esa actitud. Estaban todos menos tu negrita linda. Y lo que me pasa a mí, mamita, estoy ofuscado. Y de seguir así voy a acabar total. Ay, no, no me hagas sufrir, que eres mi fuente de luz. Lo que me pasa a mí le pasa a todo el Chapaca, mamá.